pasión. Soy juguete del amor, por eso aunque no quieras soy de ti. ¿Qué me importa lo demás? Sé que yo en tus brazos soy feliz. Esclavo soy de un corazón que vive preso de las rejas del amor. Y qué maldad. Que me den solo por ti. En la cárcel del amor no encuentro prisionero de tu corazón. Tú me tienes sentenciado y solo soy esclavo de pasión. Soy juguete del amor, por eso aunque no quieras soy de ti. ¿Qué me importa lo demás? Si sé que yo en tus brazos soy feliz. Esclavo soy un corazón que vive preso entre las rejas del amor. Y qué maldad vivir así, cárcel perpetua, que me den solo por ti.